Bueno, pues bienvenidas a todas a este retiro. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a tener una pequeña introducción que creo pertinente para que podamos tener una idea de lo que Dios quiere hablarnos. Y les voy a pedir que me acompañen a la cita de Colosenses, que sustenta todo este retiro. Colosenses 1, del 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Fíjense, esta palabra que el apóstol Pablo da para describir de qué manera Cristo es en nosotros, la esperanza de la gloria, está repleta de sabiduría, de poder, y nos hace ver cómo a nosotros como ministros de su palabra, los que servimos en compartir su palabra, somos llamados a predicar cumplidamente y anunciar cumplidamente la palabra de Dios y dar a conocer esas riquezas de la gloria del misterio que había sido oculto por años y siglos, que ahora iba a ser manifestado y era Cristo en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, lo que realmente iba a ser esperanza de gloria para Dios. Y aquí dice el apóstol, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí habla claramente que toda sabiduría proviene de Dios, no es en la sabiduría del hombre, y también luchando según la potencia de Él, no según nuestro poder. Y decía Pablo, el cual actúa poderosamente en mí. Voy a leerles una cita de Horacio Alonso. Dice, nuestro mundo es un mundo religioso, pero detrás de las cosas religiosas, nuestro mundo es un mundo que rechaza la cruz. El mundo se queda con la forma y rechaza la esencia de la cruz de Cristo. Es que la cruz demanda que el pecador venga como pecador. La cruz no deja lugar para la justicia propia. La cruz revela hasta dónde puede llegar el amor sin límites, el amor hasta lo sumo de Juan capítulo 17. Es el amor que sacrifica. ¿Para qué? Para recibir el sufrimiento que yo merezco. Este es el concepto que debe ser subrayado sobre el amor de Cristo. Y no es un sentimentalismo barato, nada de esto. Es un amor que se sacrifica para recibir el sufrimiento que otro merece. ¿Sabes qué? Nosotros merecíamos el sufrimiento de Cristo. Y de eso se trata el mensaje de la cruz. Dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios 1, 17 al 25, cuando él estaba viendo que los corintios estaban deleitando en la sabiduría del hombre, en el poder del hombre, en la planeación del hombre de las cosas, para tratar de impresionar a los mismos hombres, el apóstol Pablo les habla de lo que implicaba y lo que era realmente la sabiduría del mundo, y que eso podía ser vana la cruz de Cristo. Y en este pasaje vamos a leerlo, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Como podemos ver, aquí el apóstol Pablo habla de cosas muy importantes, especialmente el versículo 17. Él no fue enviado más que para predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y no con sabiduría humana, ni con palabras de hombre. Y esto tiene un propósito, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esta palabra vana en el griego significa vaciar o hacerse vano, o vaciar el contenido que produce poder y vida. Si nosotros cambiamos el mensaje del Evangelio, que incluye arrepentimiento, que incluye un conocimiento de nuestra condición espiritual de pecado, que incluye la ira de Dios sobre el pecado y sobre el pecador, que incluye la condenación, que incluye la muerte eterna, y la cambiamos por vana palabrería, por sabiduría de hombre, por autoestima, por palabras dulces al oído, por palabras y mensajes carnales, por palabras que no son la sabiduría de Dios, el Evangelio, estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Significa que el mensaje de la cruz ha dejado de ser útil. Esto es tremendo. Porque Dios es muy claro en este pasaje. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Toda la sabiduría del mundo, todos los mensajes de autoestima, todas las enseñanzas que tienen una mezcla de psicología, psiquiatría, humanismo con el Evangelio, son incompatibles. No hay compatibilidad entre el Evangelio y la sabiduría del hombre. No hay. No se puede mezclar, son como el agua y el aceite. Y además, por si esto fuera poco, Dios dice que va a destruir esa sabiduría, que la va a desechar y aún enloquecer la sabiduría del mundo. Y como ya he comentado en otras ocasiones, lo que está pasando en el mundo con respecto a los desórdenes mentales, a los trastornos mentales, a lo que está pasando en tantas personas que están padeciendo de depresión, de fobias, de angustia, de obsesiones, de dependencia al alcohol, a las drogas y a tantas cosas. Cuando se quieren solucionar con la sabiduría del mundo, aquí dice la palabra que Dios enloquece esa sabiduría. ¿Y saben qué? Este mundo está loco. Si nosotros pudiéramos hacer un diagnóstico del mundo, diríamos que es locura. Porque Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Y como dice su palabra de los versículos 27 al 28, Dios escoge a lo necio, a lo débil, a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios y a lo que no es. Esta palabra, enloquecer, Viene del griego moraino y quiere decir hacer necio. La encontramos en Mateo 5, 13 y Lucas 14, 34, donde dice que de la sal que pierde su sabor, volviéndose insípida y se desvanece y se hiciera insípida respectivamente. Me gustaría que pudiéramos repasar algunos conceptos que creo que son clave para poder entender lo que es la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios en el Evangelio, la sabiduría del mensaje de la cruz y cómo no puede ser cambiado por el mensaje del hombre. Y para eso necesitamos hablar de algunos conceptos que se manejan en el mundo y aún se han introducido en la iglesia, y es el lenguaje común de toda la gente ya. Se habla mucho de autoestima, pero no de egocentrismo. Y desde una perspectiva carnal, el egocentrismo es lo que te dice que tú eres el centro del universo. Tu reputación, tus ambiciones, tus sentimientos, tus apetitos, tus ideas y preferencias son tu interés principal. A tu carne le encanta darse todos los gustos e impresionar a los demás. No reacciona bien al lema que dijo Jesús: el que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. En Juan 12, del 25 al 26. ¿Sabes qué? A fin de dominar tu carne egocéntrica, tienes que dejar de exaltarte a ti mismo y aprender a dar el primer lugar al Señor y a los demás, como en el caso de tu familia y la familia de Dios. Sabemos mucho también que es la codependencia, pero no lo que es la autosuficiencia. La carne tiene confianza en su habilidad de hacer lo que sea, aún de luchar contra el pecado y vivir para Dios, pero con sus propias fuerzas. Eso es autosuficiencia. Y Pedro, como todos sabemos que fue uno de los discípulos y amigos más íntimos de Jesús, insistió en que nunca negaría al Señor. Pero la noche del arresto del Señor, Pedro lo negó no solo una, sino tres veces. Su autosuficiencia lo metió en camisa de 11 varas. Y dice el profeta Jeremías 17:5, maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Hermana, amiga, confiar en tu propia habilidad es necedad y una señal de orgullo. Pero Dios se complacerá si te humillas a ti mismo y vives cada día dependiendo de la ayuda y de la fortaleza del Señor. Otro concepto que hay que entender es el fariseísmo. Jesucristo se reservó sus reprensiones más agudas para los fariseos y los saduceos. Estos hipócritas se consideraban espiritualmente superiores a todos los demás. Y eso es lo que la carne te va a hacer pensar. Hará que critiques las faltas más pequeñas en otros, mientras dejas que persistan los pecados de mayor magnitud en tu propia vida, como dice Mateo 7, del 3 al 5. Estos son otros síntomas del fariseísmo carnal, siendo más consciente de tus virtudes que de tus pecados. Juzgar a los demás con más dureza que la que usas para juzgarte a ti mismo. Querer que Dios castigue a otros, especialmente a los que te han lastimado, mientras esperas que tenga misericordia de ti y justifique todas tus acciones o actitudes pecaminosas hacia otras personas que han pecado contra ti. Si cualquiera de estas descripciones te aplican a tu vida, ¿sabes qué, hermana? Reconoce que tu carne farisaica está obrando en ti. Otro concepto es la autosatisfacción. Y esto nos dice que tu carne está empeñada en satisfacer siempre todos sus apetitos. Se propone conseguir todo lo que quiere: dormir más, tener más ropa fina, tomarse unas vacaciones exóticas, comer un postre lleno de calorías, por nombrar algunos ejemplos, pero como seguidor de Cristo, ya no eres esclavo de tus apetitos. Pues, ¿qué son los dice la palabra que en Gálatas 5, 24 y 25, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sabes qué, hermana? En lugar de ceder a la carne, debes controlarla. En lugar de mimar tu carne, debes crucificarla. Esto no significa que nunca más comerás un postre de muchas calorías. Pero en lugar de vivir para satisfacer tus pasiones pecaminosas como antes lo hacías, ahora estás tomando tu cruz diariamente a fin de llegar a ser más como el santo cuyas pisadas tú estás siguiendo. Como dice Lucas, capítulo 9, del 23 al 24. Por si todo esto fuera poco, también en el mundo de hoy hay muy poco énfasis en la doctrina bíblica del pecado. La persona con un frívolo sentido del pecado y de la ira de Dios contra nuestro pecado, ni sentirá la necesidad, ni comprenderá la doctrina bíblica de la justificación. Y aquí es donde tenemos que entender muy bien qué es la justificación. Jesús no murió en la cruz para mejorar nuestra autoestima. Él murió para expiar por nuestro pecado. Y aún así, la cruz nos enseña una crucial lección sobre nuestro valor. Cada uno de nosotros merecemos la ira de Dios. Y como manifestación de esa inmerecida misericordia de Dios, la cruz revela la profundidad y la seriedad de nuestro pecado. Fíjense, este señor, Anthony Joekma, señaló: cuando el pecado se ignora, se minimiza o se redefine, ya no vivimos conscientes de nuestra desesperante necesidad de Jesucristo, ni apreciamos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. A menos que comprendamos la naturaleza del pecado y cuán ofensivo es a Dios, jamás entenderemos por qué la cruz fue necesaria. Jamás nos maravillaremos ante la gracia. Después de entender un poco la doctrina de la justificación, lo que es la salvación por la gracia de Dios, y el presentarnos en una posición legal de justos ante Dios, por la justicia que un sustituto, que es Cristo, quien no pecó y quien es el justo, nos ha imputado a nosotros su justicia, cuando nosotros le hemos dado nuestra injusticia. Eso es la justificación. El creer esa gran verdad, el reconocer nuestro pecado y nuestra gran culpa delante de Dios, porque somos culpables de la muerte de su Hijo. Pero cuando nosotros nos hemos arrepentido de todo corazón y le hemos pedido a Dios perdón, eso nos lleva entonces a poder recibir lo que es la salvación, que no tiene ningún mérito. Dios tiene que humillarnos a ese punto para que podamos recibir por su gracia, sin ninguna obra humana, el regalo de la salvación y de la vida eterna. El regalo del perdón y de la limpieza. Pero Dios no deja las cosas ahí. Hay otra palabra en la Biblia y otro concepto que tenemos que entender, que es la doctrina de la santificación. Y también es imperativo que tengamos un claro entendimiento de esta enseñanza, porque la Escritura revela que nuestro estorbo más serio para el crecimiento es el pecado contra Dios. El movimiento de recuperación, ese que dice celebremos la recuperación, que está basado en un modelo terapéutico, insiste en las necesidades que están sin atender, insiste en el dolor, insiste en las emociones dañadas, en la baja autoestima, e insiste que todo esto es la raíz de nuestras dificultades, cuando la Biblia dice que la raíz de todas nuestras dificultades es nuestro pecado. Y yo no estoy negando ni la severidad del dolor que experimentamos cuando los demás pecan contra nosotros o nosotros contra ellos, ni tampoco estoy diciendo que la Biblia no dice que Dios no pueda sanar nuestros corazones adoloridos, nuestros corazones heridos. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que comprendas, por favor, que el dolor no es nuestro principal problema. Jesucristo dijo: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Marcos 7, del 21 al 23, y también en Santiago 1, del 14 al 15. Fíjense, demasiados de nosotras sentimos la realidad de nuestras heridas más que el hecho de nuestro propio pecado. Pero si somos genuinamente cristianas y queremos conformarnos a la imagen de Jesucristo, esto tiene que cambiar. Nuestra libertad y madurez dependen de ello. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Nuestra libertad del pecado y nuestra madurez como cristianas depende de ello. Ya te digo y te lo vuelvo a repetir, el modelo terapéutico está dando un mal diagnóstico de nuestro principal problema y por lo tanto es una prueba de su ineficacia para ofrecer una solución real, permanente y efectiva. Pero una vez que reconocemos el pecado como la fuente de nuestro problema, entonces vamos a tener una solución bíblica y entonces una esperanza bíblica para cambiar. Y esto se llama la doctrina de la santificación. Vamos a leer otra vez Colosenses 1 del 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice el apóstol Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No hagamos vana la cruz de Cristo. No hagamos vano el sacrificio del Señor. No hagamos vano el mensaje. No lo diluyamos, no lo mezclemos, no lo eliminemos totalmente. No hay poder en eso. Dios desecha esa sabiduría, Dios destruye eso y produce locura. Y la prueba está es lo que estamos viviendo. Vamos a orar. Ay, Padre, venimos ante ti en el nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reconociendo nuestra gran necesidad de tu verdad para nuestros corazones. Como sierva tuya, yo te pido que podamos anunciar, amonestar y enseñar a todas estas mujeres con toda sabiduría, a fin de presentarlas perfectas en Cristo Jesús, según tu potencia, y que actuaba poderosamente en Pablo. Mi Señor, que podamos, según el poder de tu Espíritu Santo, anunciar este misterio que antes fue oculto y que ahora se nos ha revelado según tu palabra, que es Cristo en nosotras, la esperanza de gloria para la alabanza de tu majestuoso nombre. Señor, que el poder de tu resurrección produzca una nueva vida, una nueva mujer en cada una de nosotras y que podamos reflejar de manera gloriosa cómo ha resplandecido el poder del Evangelio en nuestras vidas, por amor a tu Hijo Jesucristo, quien se entregó y dio su sangre en rescate nuestro, y para que el mundo en verdad crea que tú nos has salvado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.